vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. En casa espera su mejor motivo para hacer lo que hace. Pepe. causé una gracia no fue haberte mentido, muy bien lo sé. Estoy muy triste desde que te fuiste, pero tienes razón. Fue una traición a tu buen corazón. Perdóname, vida, perdóname, amor, por favor. Quiero empezar de nuevo. Necesito que no viviría ya sin tu querer. Que cuando tú estás conmigo todo es más hermoso, yo soy más feliz. He contado los minutos cuando tú vas a llegar. Es tan fuerte lo que siento que te amo más, más y más. Más tierno que encontré, la dulzura, la ternura, la pasión. Tú eres todo para mí, el cielo, el sol,